Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Cruz y vamos a tener una oración antes de comenzar esta serie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos en esta hora, te pedimos Señor tu Espíritu que esté con nosotros para que podamos hablar conforme a tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La serie de este tema, Por Siglos Perpetuos, y el título del tema es El Principio del Pecado. Comienzo con una ilustración donde dice que las bacterias son organismos que se reproducen grandemente. Dice que una de las bacterias se puede reproducir dos partes, y después de en esas dos partes, después que se reproduce con la humedad y el alimento, se reproduce exageradamente. Dice que se reproduce 18 mil millones de bacterias en 24 horas. Esto ilustra cómo es que el pecado se ha reproducido grandemente en este mundo. Podemos imaginarnos ahí cómo es que el pecado ha hecho una reproducción tan grande, así como las bacterias. El principio del pecado, leemos Génesis 2:5, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es que nos podemos dar cuenta cómo es que Dios hace algo perfecto. Dios hace, dice que en el principio todo era bueno, lo podemos ver allí en Génesis 1:31. Luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. ¿Cómo es que cambia el pecado y cómo es que hace estragos en nuestra vida? Dice la ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado. Todos sus repugnantes resultados, la rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé, y el mal consumió la raza humana. Si aunque la Biblia, ¿verdad?, no da muchos registros acerca de ¿cómo sucedió en el caso de Noé? ¿Qué tanto estaba la maldad? Así es que no registra cómo es que estaba la maldad, pero dice que el ser humano estaba de continuo en aumento en el pecado. Génesis 6:5 nos dice, ¿verdad?, no se produjeron en el vacío, habían una historia detrás, dice. Esta terrible resultado tuvo una causa. El pecado empezó progresivamente. Es lo que tiende a ser el pecado. No es como cuando uno se corta. El pecado va progresivamente, donde no es como cuando uno se corta una herida y sana. No, en este caso va progresivamente. Dice al contrario, dice, el pecado si no se controla se multiplica grandemente. O sea que esto no es así como cuando uno se hace una cortada y puede sanar. Al contrario de lo del pecado es que se va multiplicando grandemente, dice. Así es que dice, lo bueno es que aunque Dios creó todo bien, y el pecado hizo estragos en la humanidad, Dios siempre estaba al pendiente del ser humano, y halló gracia en Noé. Por eso es que vino el diluvio que acabó con todo el ser humano. Hoy en día Dios está también preparando, a la gente para que en estos días podamos entender que el pecado está haciendo estragos en las vidas de cada ser humano, y necesitamos nosotros volvernos a Dios. Así es que lo bueno es que aunque él desea deshacerse del pecado, hermanos, anhela salvar al pecador. Dios, aunque él quiere deshacerse del pecado y un día va a desarraigar el pecado de este mundo, Dios también, desea salvar al pecador. Y esa es una de las razones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que aun que somos pecadores, y aun que estamos llenos, y la maldad se ha ido creciendo en nuestras vidas, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y eso es salvarnos a cada uno de nosotros. Así es que podemos darnos cuenta el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que siendo pecadores, Él sigue haciendo el trabajo, luchando para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos llegar a estar junto con Él en el paraíso con Él. Así es que podemos, el punto principal ahí es de que Dios hace un pacto. Dios hace ese pacto con Noé, y podemos darnos cuenta que Dios tomó la iniciativa de salvar a Noé y a su familia, y las demás personas, fueron destruidas. Y en este tiempo también podemos darnos cuenta que estamos llegando, en así como en los tiempos de Noé, el pecado se ha arraigado y va a ser terminado, y Dios desea salvar a cada uno de nosotros. Así es que podemos tener en mente eso, de que aún Dios quiere destruir el pecado, pero quiere salvar al pecador. Y eso necesitamos, hacer preparativos para que nosotros podamos ser salvos en el tiempo que todo esto termine. Así es que vamos a tener una palabra de oración para terminar esta lección. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos porque en esta hora estamos aquí presentando tu palabra, y te pedimos, Señor, que esta lección puede hacer un impacto para toda la gente que lo ve en este canal. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Cruz y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para que el tema de esta hora puede hacer un impacto en cada vida de los que lo ven. Te pedimos, Señor, que podamos, que derrames el Espíritu Santo en mí, Señor, para que pueda hablar conforme a tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema es El Hombre de Noé. Vamos a hablar un poquito acerca de Noé. ¿Cómo era Noé? Dice que en medio de toda la maldad, en medio donde él estaba viviendo, donde él estaba en su comunidad, toda la gente que estaba alrededor era mala, estaban pecando, muchos de ellos, ¿verdad? No sé qué pecado tenían, pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios en medio de todo ese mundo que él tenía. Vamos a leer el pasaje de Génesis 6, 9. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Hay tres cosas aquí muy importantes, hermano. Muy importantes donde dice que era un varón justo. Un varón justo en medio de toda la maldad que había. Y ahora también la otra palabra era perfecto. Era perfecto. Nosotros nos podemos considerar perfectos así como Noé. Y luego dice que caminó con Dios. Sin lugar a duda, hermanos, Noé era alguien que tenía una relación con Dios. Porque al nosotros imaginarnos las tres palabras que se mencionan aquí en esta lección, dice que era justo, era porque él tenía una relación con Dios. Esa relación con Dios es la que nosotros necesitamos tener para que nosotros podamos ser considerados justos ante Dios, porque la relación entre más estás con alguien, es como pongo un ejemplo, cuando tú estás con alguna persona y estás conviviendo con esa persona, estás hablando con esa persona, tienes una relación con esa persona, entonces hay esa confianza. Era alguien, dice, con quien Dios podía trabajar. Esa es otra palabra bien importante. Algo en que cuando nosotros nos estudiamos, cuando nosotros estamos y tenemos esa relación con Dios, Dios nos va a tener esa confianza y va a poder trabajar con nosotros, porque Dios no te puede dar un trabajo en el cual tú no vas a responder, si no te tiene confianza a alguien, no te lo puede dar ese trabajo. Así es que Dios te confía algún trabajo, te confía para que tú hagas su obra y tiene que tener confianza para que Él pueda darte ese trabajo. Así es que así era la relación que tenía Noé con Dios. O sea, Dios confiaba en Noé. Alguien que le escuchaba, le era obediente y confiable en él. Dice, por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito, como dice Pedro, en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Ese lo llamó, Pedro lo llamó a Noé así, pregonero de justicia. En 2 de Pedro 2:5 nos dice cómo fue que lo llamó Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo guardó, o sea, Noé era el que le estaba anunciando lo que iba a suceder. Por eso es un pregonero, es como un predicador, alguien que predica la palabra del Señor. O sea que Noé, mientras él estaba y le había confiado Dios el trabajo de ser pregonero, de impartir el mensaje para toda la gente que había alrededor, o sea, le estaba impartiendo el mensaje de salvación. Lo mismo que hoy estamos haciendo nosotros hoy en día, lo mismo que hace el canal, pregonar, impartir el evangelio. Y ahora Génesis 2:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia en toda la maldad, en todo lo que había en el mundo. Noé halló gracia en ese tiempo que estaba a punto de terminar Dios con toda la humanidad. Entonces, preservó a Noé y halló gracia a Dios en él. Y esa fue la razón de que él se salvó. Ahora, toda la otra gente que estaba alrededor, ¿qué sucedió con ellos? O sea, tuvieron que morir porque no hicieron caso a las palabras que Noé les estaba diciendo. Ahora, por lo tanto, debemos entender, hermanos, que por mucho, mucho que Noé estuviera o tuviera esa relación con Dios, Noé era un ser humano pecador como nosotros. Y nosotros, así es que también necesitaba el perdón de Dios, también necesitaba, así como nosotros, necesitamos ese favor de Dios, la gracia que inmerecida para nosotros, para que nosotros podamos a ser salvos. Así es que una de las cosas, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de entender, que siendo pecadores, y si tenemos esa relación con Dios, y Dios va a confiar sus planes a nosotros, Dios va a darnos la oportunidad de salvarnos en este mundo, en el cual cuando nosotros somos salvos, entonces estamos listos para poder enseñarle a la demás gente, mostrarle que el tiempo se está terminando, y podemos nosotros reconocer también que si nosotros podemos hacernos esa pregunta, si a Noé Dios halló gracia y Noé era un pecador, nosotros podemos considerarnos también como justos, somos justos, caminamos con Dios, aún siendo pecadores, ¿podemos hacerlo? Esa sería una pregunta que nosotros debemos de hacerla para que nosotros podamos entender el propósito y cómo fue que Dios salvó a Noé y cómo es que Dios me quiere salvar a mí y cómo es que Dios quiere salvarlo a ti. Vamos a tener una oración para terminar este estudio y vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, en esta hora, por la gracia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos porque tú, Señor, le preservaste la vida a Noé y a su familia, Señor. En este momento también estamos pidiéndote que tú, Señor, nos halles gracia en cada uno de nosotros para que nosotros podamos también ser salvos. Y ese es el propósito, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Cruz y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, sabiduría para que podamos explicarla conforme tú quieres, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, aun sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema es el pacto con Noé. Dios hace un pacto. Como sigue haciendo pactos con cada uno de nosotros, te hace un pacto con Noé. Vamos a leer Génesis 6, 18. Dice así: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. En este versículo, hermanos, Dios le habla y le dice a Noé: estableceré mi pacto. Imagínense la primera parte donde dice: estableceré mi pacto. Dios es el que hace el pacto con Noé. Dios es el que toma la iniciativa de salvar a Noé y a su familia, y por eso le dice que entrará él y su familia. No es Noé el que toma la iniciativa, Dios es el que está tomando la iniciativa. Por eso hace ese pacto Dios con Noé. Sin embargo, hermano, hay más elementos que podemos entender aquí en este pasaje. Dice, para empezar, podemos analizar qué tal si Noé, o sea, Dios le da ese pacto y le da todas las instrucciones que haga esa arca porque va a haber un diluvio, y Noé le dice a Dios que sí, pero después se arrepiente y dice: no, no lo voy a hacer. ¿Quién sería el que está perdiendo la oportunidad? Noé es el que pierde la salvación. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, Dios nos está amonestando, nos está hablando cada día, y nosotros podemos decir: sí, Señor, lo vamos a hacer. Sí, lo voy a hacer, pero después me arrepiento de no hacerlo. Y eso, nosotros somos los que perdemos. Si Noé hubiese dicho a Dios, le hubiera dicho esas palabras: no, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, Dios no perdería absolutamente nada. Lo que estaba perdiendo era Noé de salvarse. Dios dice que es mi pacto. Dios está hablando que es su pacto de él, no el pacto de Noé y no el pacto de alguien, es su pacto de él. Él está estableciendo ese pacto para salvación de Noé y de su familia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está viendo? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? O sea, que ahí Dios está haciendo ese pacto porque es un pacto de Dios, que Él está tomando la iniciativa. Pero si hubiera sucedido que Dios hubiera dicho: este es nuestro pacto, Noé, este es nuestro pacto, vamos a hacer esto, ¿y qué sucedería? Independientemente, dice, de la participación de esta situación, aquí vemos la dinámica básica divina humana que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios está tomando esa iniciativa. Dios muestra nuevamente su gracia, como ha estado mostrando en cada uno de nosotros. La gracia que nosotros tenemos está demostrando en Noé, porque Dios le está diciendo: este es mi pacto, no es tu pacto, Noé. Yo estoy tomando la iniciativa para salvarte. Lo mismo está sucediendo con nosotros. Dios está tomando esa iniciativa para salvarnos a toda la humanidad. Y en resumen, este pacto no debe de verse como una especie de unión entre iguales, en las cuales si un socio, ¿verdad?, pide algo, no debe ser, porque tenemos que separar ese pacto. Dios toma la iniciativa del pacto y no puede decir: bueno, Noé, si tú haces esto, o sea, hace un compromiso, no. Dios está pidiéndole a Noé y le está dando órdenes específicas que va a establecer un pacto y va a entrar Noé y sus hijos en ese círculo de ese pacto. Es que dice, ahora considera esta anécdota. Un hombre cae en el agua. Y cae en el agua y alguien le manda y le tira un salvavidas. Y ese salvavidas, el hombre que está en el agua decide no tomarlo. Y aunque le griten y le digan, le tiraron el salvavidas, pero si el hombre no decide agarrarlo, no decide tomar esa iniciativa de tomar ese salvavidas para salvarse, ¿quién es el que va a perder? El hombre, porque se va a ahogar. Ese es el mismo pacto que estaba haciendo Dios con Noé. Noé, yo estableceré mi pacto y tú decides si lo tomas o no lo tomas. Por eso es que, en cierto modo, de eso se trata, hermanos. De eso se trata. En cierto modo, Dios establece el pacto y nos da la oportunidad a nosotros que tomemos la iniciativa de salvarnos o no salvarnos. Así es que, dice, como, ahora, ¿cómo nos podemos, imaginar, hermano? ¿Cómo nos podemos imaginar que nosotros hoy en día el Señor está haciendo todo lo posible para que nosotros podamos salvarnos? Y está haciendo, viene una enfermedad, viene otra, viene un problema y viene una situación difícil. Y eso, todo eso es un trabajo que Dios está permitiendo para que nosotros, a través de lo que nos está pasando, nosotros tomemos la iniciativa, que despertemos que estamos en un problema y que necesitamos la gracia del Señor, que necesitamos apegarnos a ese pacto que Dios está haciendo de salvarnos a toda la humanidad. Pero si nosotros no lo hacemos, nosotros somos los que vamos a perder. Y eso es lo que Dios está yo hasta me imagino que Dios está preocupado por salvarnos y que nosotros nos peguemos a lo que Él está enseñándonos para podernos salvar. Así es que una de las cosas bien importantes es que Dios, hermanos, está haciendo hasta lo imposible para que tú y yo nos salvemos. Así que vamos a tener una palabra de oración para terminar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Pedimos, Señor, que lo que hemos hablado pueda hacer un impacto para la gente que escuche este tema. Señor, gracias te damos y te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, y todo esto te lo pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Lionel Cruz y vamos a tener una palabra de oración para comenzar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Pedimos sabiduría, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo para que tú, Señor, seas el centro de esta lección y pueda ser impactada en los corazones de la demás gente. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos, Señor, aun sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección de esta hora es titulada La Señal del Arco Iris. Y vamos a hablar acerca del arco iris, el pacto que Dios hizo con Noé. Vamos a leer Génesis 9, del 12 al 13, y dice así: Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esta es una señal, hermano, que Dios establece un pacto con Noé. Ya cuando fueron salvos ellos, entonces hace esa señal, y ese pacto era el arco iris. Algo impresionante, hermanos. Algo que nosotros podemos todavía hoy en día y podemos imaginarnos cuando éramos pequeños, cuando miramos ese arco iris, esas hermosas franjas de todos colores así arqueándose, todavía impresionan, todavía tocan momentos, ¿verdad?, de nostalgia, de decir, o sea, Dios hizo ese pacto que sigue permaneciendo hasta hoy en día. Es algo que nosotros podemos imaginarnos, podemos analizarnos pensando cómo es que Dios dio ese hermoso arco iris y fue una señal, como un pacto, para que el ser humano recordara que Dios no iba a destruir más la tierra con agua, porque esa fue la promesa que le hizo a Noé. Por eso le dio esa señal. Así es que el arco iris, hermanos, el arco iris podemos verlo, podemos imaginarlo, y siempre ha causado emoción. Incluso muchas empresas o algunos cantantes lo han utilizado, ¿verdad?, como un símbolo que significa, ¿verdad?, un pacto eterno. Un pacto que sigue, todavía lo podemos ver hoy en día, no lo ha quitado, porque Dios siempre ha cumplido su promesa. Dios siempre está, cuando Él dijo que era para siempre, ese pacto y ese arco iris. Entonces todavía lo seguimos viendo a pesar de tantos años que han pasado ya. Hemos visto, ¿verdad?, esas franjas hermosas que se ven en ese arco iris. Dice, por supuesto, esa era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios de darnos ese hermoso arco iris era que permaneciera en nuestra mente, que cuando lo miráramos, acordáramos que Dios hizo esa promesa, que no iba a destruir el mundo más con agua. Así es que, ¿por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal perfecta, o sea, para perpetua? ¿Por qué dijo él? El Señor dijo que usaría el arco iris, dice, como una señal del pacto mío. O sea, ahí estaba hablando también, Dios, ¿verdad? El arco iris era una señal de un pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad. No era un pacto que Noé estaba haciendo con la humanidad. No, era Dios estaba haciendo ese pacto. Era un pacto mío, ahí dice. Así es que, hermanos, las palabras de Dios aquí son para todos. Ese arco iris que nosotros podemos ver, Él lo hizo para todos. En Génesis 9:15 dice que lo hizo todo ser viviente de toda carne, verá ese arco iris, ¿verdad? Y ahora en Génesis 9:12 dice, por siglos perpetuos, siempre Dios ha establecido ese arco iris y lo podemos ver y lo hizo para siempre, hasta que este mundo se ha terminado. Y yo pienso que ese arco iris también en el cielo lo vamos a poder ver y imaginar, porque las cosas que Dios ha hecho aquí en esta tierra, o sea, podemos también, podemos verlas cuando ya este mundo se termine, pero Él estableció ese pacto. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? La gracia de Dios revelada en ese arco iris dice que en qué sentido podemos ver la gracia de Dios en ese arco iris. La gracia de Dios, hermano, es que Dios estableció ese pacto para por este tiempo, todo este tiempo que nosotros lo podemos ver la gracia de Dios en ese arco iris, porque tuvo gracia con Noé y le dijo, ya no voy a destruir con agua, porque yo me imagino que fue terrible eso que pasó con Noé y con el arca. Dice en algunos escritos de hermana White, dice que los ríos, ¿verdad?, corrían así como venas por el suelo, porque no llovía, entonces se alimentaban todas las plantas y corrían los ríos como venas, no había ríos y no llovía. Entonces dice que esos reventaron y aventaban grandes rocas y destruían todo lo que estaba a su paso. Así es que fue una escena terrible, algo que Noé pudo ver, y la gente que murió en ese entonces pudo sufrir las consecuencias, y por esa razón Dios establece, y la gracia de Dios está en ese plasmada en ese arco iris, donde nosotros podemos darnos cuenta que Dios no va a volver a destruir la tierra con agua. Así es que, ¿quién inició este pacto? ¿Quién lo inició? Dios mismo lo inició, hermanos. ¿Quién es el máximo beneficiario? Usted y yo somos los máximos beneficiarios del pacto que Dios estableció. Así es que, hermanos, en otras palabras, hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte, dice, cuando miramos el arco iris. ¿Hay alguna obligación, algo que nosotros podamos ver el arco iris, recordarnos que Dios, el Creador, existe y que Dios ha permanecido ese pacto para que yo pueda seguir adelante y pueda tener esperanza de ese Dios maravilloso, el cual tiene una vida eterna para cada uno de nosotros? Así es que Dios está al pendiente de cada uno y va a establecer diferentes formas para que nosotros podamos salvarnos hoy en día. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Pedimos, Señor, que tus palabras, Señor, que este tema pueda ser impactado a la demás gente que lo va a escuchar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Cruz y vamos a tener una palabra de oración para comenzar este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Pedimos, Señor, tu Espíritu esté con nosotros, Señor, para que podamos hablar. Abrir tu palabra y podamos entenderla y podamos explicarla, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema dice, quedó solamente Noé. Y vamos a leer el versículo de Génesis 7, 23. Dice así. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raidados de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente quedó Noé y sus familiares, sus hijos. Y las esposas de sus hijos quedaron con Noé. Decía, quedó solamente un remanente. Dice, en este versículo, hermanos, podemos entender lo que le estoy diciendo. Solamente un remanente. Podemos entender que todo el mundo fue destruido. Todos los que estaban alrededor de donde vivía Noé, en todo el mundo fue destruido y solamente quedó ese remanente que fue Noé y su familia. Dice Dios, ¿verdad? Tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de salvar a esta familia. Y los demás fueron destruidos. Ahora, hubo un proceso en el cual Noé estuvo predicando que iba a venir un diluvio y que este mundo se iba a terminar a través de ese diluvio y agua. Y mucha gente no creyó, mucha gente quizá lo juzgaron como loco a Noé, yo me imagino que hasta querían hacer algo a él por lo que él estaba hablando. Pero Noé confió en Dios. Noé estuvo preparando esa arca para la salvación, para que pudiera ser preservado de su familia, ese remanente. Dice Génesis 45:7, Dios me envió delante de ustedes, dice, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Dios no va a hacer nada, hermanos, sino antes decirnos, y podemos ver que el mundo se está terminando, el mundo está ya casi terminar, y Dios está mandando que hay un remanente. Dios está preservando ese remanente. Otro versículo de Isaías 4:3 dice así: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Otro versículo, Isaías 11:11, dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, dice, para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda. Ese remanente que aún está quedando, hermano, siempre Dios ha preservado un remanente. Tuvo un remanente que ha preservado en los tiempos, ¿verdad?, de Noé. Lo mismo está haciendo hoy en día preservar ese remanente, que anuncie así como Noé, anuncie el Evangelio, que vaya y predique la palabra, que mucha gente todavía no conoce la palabra y ese remanente que está quedando necesita hacer ese trabajo así como lo hizo Noé, que Noé dedicó 120 años para predicar el Evangelio, lo que duró en llegar el diluvio y en construir esa arca. Dios, ¿verdad?, le dio la oportunidad a Noé de predicar el Evangelio, de anunciar que el mundo se iba a terminar y que solamente el remanente de su familia iba a quedar. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Dios nos está dando la oportunidad de predicar el Evangelio, de ese remanente debe de predicar la palabra de Dios, que el mundo se está por terminar. Dice, al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba, dice, plantaba la cuestión de si toda la vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida, si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién sería el remanente? En este caso, hermanos, el remanente fue Noé y su familia. Noé y su familia fue ese remanente. Dice, un pacto que tuvo su origen en Dios, un pacto que Dios hizo preservar ese remanente para que predicara el Evangelio, y aparte de que ya que vino el diluvio, ese remanente tenía que volver a hacer, o sea, la gente, volver a reproducirse la gente. ¿Por qué? Porque ese era el propósito, ese era el propósito que Dios tenía con Noé, preservar ese remanente para que este mundo siguiera adelante. Pero en el caso de hoy, el caso de hoy en día, en el que estamos viviendo, Dios está anunciando que el mundo se está acabando, que el mundo ya no va a haber otra oportunidad. Así es que los que están anunciando, que no sé qué tanto tiempo pueda ser más de anunciar el reino de Dios, pero no sé en qué tiempo podamos, hasta qué tiempo lleguemos, pero no lo sabemos. Por eso es que necesitamos pertenecer a ese remanente de predicar el Evangelio. Ahora, dice, en resumen, el estudio de esta serie, hermanos, hemos notado, dice, que los pactos que Dios hace, Dios es el que hace ese pacto, lo hemos notado, y Él es el que toma la iniciativa, Él es el que te está dando la oportunidad de preservarte la vida, de pertenecer a ese remanente especial, el cual tiene que predicar el Evangelio, esa y la oportunidad. Y darle la oportunidad y anunciarle que este mundo se está terminando y que necesita arrepentirse y volver al camino de Dios. Así es que en esta semana, hermano, hemos aprendido acerca del pacto. El pacto que Dios hace con nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es que necesitamos tener esa relación con Dios para que Él nos pueda ayudar. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, te pedimos, Señor, y te damos las gracias. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros y que podamos, Señor, entender que tú eres el que toma la iniciativa. Nosotros no podemos, nosotros necesitamos hacerlo, pero necesitamos siempre de tu ayuda, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.